Esto es Tour Destino, un paseo por México a través de tus oídos. Hola, ya estamos aquí en su programa Tour Destino, un viaje por México a través de tus oídos. Yo soy Tanis y hoy les hemos preparado un programa especial sobre el estado maravilloso que es Chiapas. Pero antes de entrar en materia, demos la bienvenida a Karen. Buenos días, chicas. Como bien lo mencionaste, hay una gran variedad de lugares y amplias zonas turísticas para recordar, ¿o no, Yasmín? Por supuesto, y no dejemos de lado sus platillos, que más adelante les diremos lo que no pueden dejar de probar en su estancia en Chiapas. Pero bueno, comencemos con esto que les hemos preparado. Así es, Chiapas es un estado rico en historia. El nombre de Chiapas proviene de la palabra Chiapan o Tepechiapan, ya que era así como llamaban a la antigua población habitante en Chiapas, cuyo significado es Cerro de la Chía o Agua debajo del cerro. Los conquistadores, al fundar dos ciudades en la región, Chiapa de los Indios y Chiapa de los Españoles, adoptaron para ambas el nombre de provincia de las Chiapas. Ahí lo tienen, un poco de historia de un sitio mágico y representativo de ese estado mexicano, del cual indudablemente se van a enamorar. Bueno, chicas, no sé si hayan ido ustedes alguna vez a Chiapas. No, nunca he tenido la oportunidad, pero se ve que es un estado maravilloso. De hecho, sí tiene paisajes muy espectaculares, magníficas cascadas, lagos de variadas tonalidades que nos muestran la gran diversidad de nuestro país. También se dice que este estado tiene la concentración de especies de animales más alto de Norteamérica, muchos de los cuales pueden ser visitados en un zoológico que está en Tuxtla Gutiérrez. Así que ya tienen un vistazo express de lo que este estado representa y las grandes opciones que hay para divertirse en grande. Desempacando en... Es increíble lo que este estado nos ofrece, zonas maravillosas y para disfrutar siempre. Pero seguramente después de conocer esta zona arqueológica, se les antojará degustar algo rico. Así que algo que no debemos olvidar al visitar Chiapas es probar su comida. He de decirles que la gastronomía chiapaneca es resultado de la mezcla de varias tradiciones. Varía dependiendo de las regiones y el origen de sus habitantes. Existen platillos que se encuentran en todo el estado, como el armadillo, los plátanos machos rebanados y fritos, acompañados con crema y queso. Sin olvidarnos del delicioso y oloroso café o del sabrosísimo y espumoso chocolate. Ya me dio hambre. Sí, se oye delicioso. Así es, en Tuxtla Gutiérrez se puede encontrar una gran variedad de tamales, más de 40 tipos. Entre ellos puedes probar el tamal de picte, que es un tamal elaborado con elote. También el tamal de jacuane. Un tamal con pollo, frijoles y hierba santa. Se oye delicioso. Otro de ellos es el tamal untado, que contiene pollo, mole, ciruelas, almendras y plátano. O también puedes degustar el tamal de bola, que se prepara con carne de cerdo guisada. Uy, se antoja. Demasiado. Bueno, también... Bueno, y en San Cristóbal de las Casas me han dicho que preparan los embutidos de manera tradicional, como la butifarra, la longaniza y el jamón serrano. Que a partir del jamón, pues se cocinan diversas recetas. Una de ellas es el pan francés o el jamón serrano en salsa de tomate. Bien, amigos, como se dieron cuenta, en Chiapas existe una gran variedad de alimentos típicos que no podemos dejar de saborear. La gama de platillos que nos ofrece este bello estado es riquísima. Pero para adentrarnos más en la cultura chiapaneca, qué mejor que conocer sus festividades. Y déjenme decirles que el calendario de las fiestas chiapanecas es abundante a lo largo del año, con más de 276 fiestas en todo el estado. Las festividades más comunes son las del carnaval en el mes de febrero, Semana Santa y Día de Muertos. Así que divertirse con las grandes actividades que nos ofrece este estado. Ahora vamos a una pequeña pausa y en un momento regresamos. Soy de selva y manantial, soy de ámbar y coral, soy el río, la llanura y el jaguar. Soy de bosque y humedal, soy de caña y de sal, abanico de colores, pavo real. Soy de riego y temporal, soy del barrio la hermandad, soy el brillo en el plumaje del quetzal. Costa brava, voz de mar, soy un canto de manglar, río grande que se queda y se va. Yo soy Chiapas, alegría, contraluz de un viejo día, y y el aroma de mis pueblos al andar. Soy con todos mis hermanos, vuelo libre de un abrazo, con el nuevo amanecer soy unidad. Soy de Riego y Temporal, soy del barrio La Hermandad, soy el brillo en el plumaje del Quetzal. Con la brava voz de mar, soy un canto de manglar, soy grandeza de los mayas, soy Tuca. Yo soy Chiapas, alegría, contraluz de un viejo día. Llevo el son de la marimba al camino. Soy con todos mis hermanos, canto nuevo, soy trabajo, caminando nuestros sueños, soy verdad. Sangre de guerrero, soy inmenso cafetal. Con la magia de mi canto, soy sequía de tu llanto, soy canora que predice que vendrá. Chicas, les voy a platicar que pues Chiapas nos ofrece una gran variedad de actividades turísticas. Está desde un delicado paisaje, un paseo por lagunas y ríos, hasta aventuras extremas. Dicen que Chiapas tiene la tirolesa más grande de Latinoamérica y también hay rutas a rapel, paseos por lancha, buceo, bueno, en fin, todo lo necesario para pasar unas vacaciones geniales. Definitivamente es un estado innovador, digno de visitar y pasear un buen rato por todas sus calles. Su amplia oferta es impresionante. Así es, existen diferentes centros turísticos en los que puedes hospedarte y realizar las actividades que más te gusten, así como experimentar cosas nuevas. También puedes hacer recorridos en las haciendas, como la ya famosa Ruta del Café, creada especialmente para que conozcas los recursos naturales y las costumbres con las que cuenta la región. Este paseo es ideal si buscas una verdadera interacción con la naturaleza. Y una de las atracciones que no te puedes perder si te gustan los reptiles es el museo dedicado a los cocodrilos. Este es único en su clase en toda Latinoamérica. Te ofrece todo lo referente a estos animales exóticos. Y hablando de animales exóticos, el zoológico de Chiapas es el único que ha logrado la reproducción del quetzal en cautiverio, por lo que no puedes dejar de visitarlo. Bueno, llegamos al final del programa. Esto fue todo por hoy. Nos vemos la próxima semana con los mejores destinos para vacacionar. Y recuerden no dejar de visitar Chiapas, un estado hermoso que te ofrecerá la diversión al 100. Y bueno, antes de despedirnos, déjenme decirles que la próxima semana hablaremos del hermoso estado de Zacatecas. Espero que las opciones que hoy les dimos sobre el estado de Chiapas les sirvan para estas vacaciones de Semana Santa. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.